Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en De persona a conejo. Buenas noches. Hoy los llevaremos a la capital del cine, donde conoceremos a una celebridad reconocida mundialmente. Todo es filmado, nada en vivo. Aquí en las colinas de Hollywood, rodeado de naturaleza, está el hogar de esa tímida y tierna criatura, Bugs Bunny. Nuestras cámaras y micrófonos están dispuestos para una íntima visita a nuestro amigo. Buenas noches, Bugs. Hola, señor Burrocks. ¿Qué madriguera tan acogedora tienes? Ah, gracias. No es un palacio, pero es mi hogar. Bugs, ¿puedo preguntarte a qué le atribuyes tu éxito? Bueno, creo que es suerte, señor Burrocks. Porque, ¿sabe? Siempre cargo conmigo mi pata de conejo. ¡Yujú, Bugsy! ¡Hola, Bugsy! ¿Estás en casa? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cables! ¡Luces! ¡Cámaras! ¿Cómo me veo? ¿Es para la tele? ¿Te están entrevistando? ¡Mira, mira! ¡Es Cedric Burrocks! ¡Yo lo conozco, señor! ¿No me recuerda? ¡Yo lo veo en la tele todo el tiempo! ¡Sí! ¡Oh, estoy emocionado! ¡Imagínate! ¡Cedric Burrocks! ¡Y estoy hablando con él! ¡Oh, esto es fantástico! ¡Lucas! ¡Sí! ¿Puedo verme en el monitor? ¡Puedo verme! ¡Por favor! ¡Conejo egoísta! Disculpe, señor Burrocks, ¿qué es lo que iba a preguntarme antes de ser interrumpido tan groseramente? Nuestro auditorio quisiera saber cómo es que una criatura tan tímida como tú puede escapar de ese inteligente cazador, Elmer Gruñón. ¿Elmer Gruñón inteligente? No me haga reír. La verdad es que Elmer Gruñón es el cazador más tonto que jamás haya tenido el placer de encontrarme. De hecho, su coeficiente intelectual es de menos uno. Conejo, veremos quién tiene IQ de buenos uno. Comienza a rezar, conejo. Sal de ahí, conejo, te verás como un guabarde. Al parecer es tu amigo, Elmer Gruñón. Sí, es él. Pero no entiendo, lo esperaba mucho antes. Disculpe un momento. ¡Se ha ido! ¡Es mi oportunidad! Veo que ya se libró de ese robacámaras. Apuesto a que creyó que no se lo quitaría. ¿Qué de nuevo, Calvito? Te daré hasta que cuente cinco para que te disculpes públicamente por decirme tonto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Disculpa, tengo que volver a mi entrevista. ¡Adiós! ¿Le gustaría ponerme en su programa, señor? ¿Qué le parece? ¡Ese conejo no tiene nada! ¡Le mostraré lo que es talento de verdad! ¡Observe! ¡Cuando mi amor está feliz! ¡Sí, señor! ¡Te puedes poner el sombrero! ¡Me evoca la memoria de mi madre! ¡Y de ese bello río cuando abría la puerta! ¡Sí, señor! ¡Sal, conejo! ¡Te guaré picadillo! Lucas, ¿quieres hacer un acercamiento en este lente especial? ¡Qué bien! ¡Un lente de acercamiento! ¿Qué tal? ¿Estoy cerca? ¡Muy gracioso! ¿Qué más hiciste para ser aceptado en el mundo del espectáculo que ser un conejo? ¡Cualquiera puede ser un conejo! ¡Te lo probaré! Solo tienes que mascar una zanahoria y decir... ¿Qué hay de nuevo, Doc? ¡Te tengo, conejo tramposo! ¡Aguarda, aguarda! ¡No soy conejo, soy pato! ¡Ahí está tu conejo! Será mejor que mande a publicidad mientras me deshago de esta peste, señor. Ese se encargará de derrumbar cámaras por un rato. Y luego actúa en el bello Acapulco donde cerrará el cuadro con ese pequeño número. Se tardará todo el día tratando de entender qué pasó. Yo debo volver a mi entrevista. ¿Qué le pareció, señor? ¿Me pondrá? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Lo hará? La única forma de deshacernos de este pato loco es ponerlo al aire. Creo que tienes razón. Muy bien, Lucas. Saldrás al aire. ¿En serio? ¿Lo juras? ¡De veras! Sí, sí, sí. Es toda tuya la cámara. ¡Qué bien! ¡Los volveré locos! ¿Me verán mis amigos en la tele? No solo tus amigos. Te estarán viendo otros 40 millones de personas. ¿Son 40 millones? Buenas noches, señor Burroughs. Buenas noches, Vox.